Más horas. Bueno, podemos decir que en el día de ayer, a partir de las 19 horas, personal policial de esta dependencia, en forma conjunta con el grupo GAT 25 de mayo, llevó a cabo una diligencia de allanamiento en el domicilio de calle Mariano Acosta al 3000, el domicilio de la señora Gladys Muñoz, de una causa 0601-179/13, caratulada abuso de armas, iniciada en la con intervención de la Fiscalía número 2 a cargo de Otosa Ramone. Practicada la diligencia, se procedió a la incautación de un revólver calibre 22 largo, marca Tala, si bien no estaba con municiones, la diligencia era para secuestrar armas de fuego. Por lo pronto, bueno, dio positivo, se dio conocimiento a la Fiscalía y se notificó a la persona habitante ahí en el lugar, y la causa sigue el curso, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí las novedades. Hasta ahí las novedades, Carlos, por el momento. Buenísimo. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable y bienvenido al aire de la 106. Bueno, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el subcomisario Fabián Bergera de la Comisaría de Saladillo contándonos las novedades que tenemos por aquí en nuestra ciudad. Seguimos con uno de los pedidos de nuestros oyentes que allí está en el aire de la radio. Carlos Vives y J. Álvarez. Esto se llama Volví a Nacer.